La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 30 de enero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Jesucristo, el Salvador de la vida. La cita que leo para usted está en el Evangelio de Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 13. Respondiendo Jesús, díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hasta ahí la cita bíblica. La lluvia había caído a torrentes y la carretera estaba lisa. Era además una carretera que ondulaba sobre la cima de la montaña, con hondos barrancos en cada uno de los lados. La profundidad era enorme y pasaba un arroyo. El vehículo de Manuel Antonio, en una de las curvas de esa carretera en España, se deslizó sin control y se despeñó dando vueltas mientras caía a lo profundo del despeñadero. Manuel, herido gravemente, quedó aplastado, aprisionado debajo del auto, sumergido en el arroyuelo. Dos cosas pasaron por su mente: ¿cómo ser rescatado? ¿Y cómo no morir de sed? Tenía puesta una camiseta de algodón. Era una camiseta barata, pero de tela absorbente. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Manuel logró quitarse la camiseta y hacer una especie de rollo con ella, e introducir una punta en el agua, y así, mojando la camiseta una y otra vez, sorbía el líquido cristalino. Pudo pasar los peores 3 días de su vida cuando fue rescatado. Tuvo apenas aliento para decir: Dios y mi camiseta me salvaron la vida. Esta es una descripción perfecta de los azares de la vida. En cualquier momento ocurre la desgracia. Los accidentes se hallan a la vuelta de la esquina. Nadie está libre de ellos. Sin embargo, de igual manera, nadie está libre de cualquier tragedia. Tragedia emocional, familiar, física, porque debe recordar que la existencia humana es efímera, es inestable, es impredecible, y cuando menos pensamos, el golpe sobreviene. Es para estos momentos que necesitamos encontrar entonces agua fresca, porque sin agua no sobreviviremos. ¿De dónde sacar agua fresca espiritual para saciar la sed, para reavivar la fe, para fortalecer el ánimo y alentar la esperanza? Hay una sola fuente, que es Jesucristo, y Él dijo: El que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Le leí la cita hace un rato en Juan 4:14. Así que tengamos solo un hálito de fe, solo un hilito de fe, aunque nuestra mente esté abrumada de dudas, aunque pensemos que no le importamos a Dios, de todos modos Dios quiere ayudarnos. De Él podemos recibir el agua de vida que salva el alma humana. La camiseta de Manuel Antonio fue el hilito que logró sacar agua del arroyo, que a la postre le salvó. En cambio, nuestro clamor a Cristo es el hilito que hará que Él nos socorra. Cristo desea liberarte de tus problemas. No perdamos la fe. Él está a nuestro lado, dispuesto a darnos el auxilio que necesitamos. Amigo, tal vez estés pasando momentos difíciles, situaciones familiares, tal vez físicas. Déjame decirte, hay esperanza en Cristo Jesús. Él no es una religión. Él no es una iglesia. Él no es un movimiento cristiano, protestante, evangélico. Él no es una religión. Es el Hijo de Dios y te ama. Lo ama a usted y me ama a mí. Y nos ama a todos. Quiere ayudarnos y socorrernos. ¿Por qué no se deja a las manos de Dios y se ampara ante las manos de Cristo? Él es el hilo que nos une al Padre Celestial y nos da vida eterna. No es por portarse bien o mal, no es por hacer cosas buenas o malas. Eso sería un volado en el aire y nuestra vida eterna estaría simplemente al azar. Nadie de nosotros nos portamos bien, nunca. Pero es la muerte de Cristo que sufrió en la cruz del Calvario por usted y por mí, la que regala la vida eterna. La iglesia donde yo asisto, ni 20 más salvan a nadie. Los ministros de culto, pastores, presbíteros, sacerdotes, como usted les comente o les llame, ninguno de ellos murió en la cruz del Calvario. Solo es Cristo Jesús, el Señor, el que salva y el que sana. Ampárese ante Él. Él escucha en medio de su circunstancia difícil. Dios, ayúdanos. Ayúdanos.